Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro, sonoro. Yeah. Bueno, y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora por la frecuencia de Tabogo Beats Radio. Nosotros somos el Palenque Sonoro y en esta tercera temporada estamos trabajando, o más bien estamos gozándonos y disfrutando lo que son los rituales picoteros. Le hemos querido dedicar esta temporada a los picó, a todo lo que ha sido la resistencia sonora desde estas cajas musicales, desde este sistema de sonido propio colombiano. Ahí estuvimos en un primer programa precisamente hablando cómo estos dispositivos culturales en su momento amplificaron la salsa. Estuvimos también con un grande del Sucus y hoy tenemos la oportunidad de compartir un diálogo chévere, bonito e interesante con alguien que ha dedicado también su vida a este escenario, a esta música, a esta resistencia sonora que se hace de los picó. Él es el maestro Edgar. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo está, doctor Tiger? muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Tabogo Beat y muchas gracias a la gente, a usted de Palenque Sonoro, que siempre pues nos han traído en esta temporada ese gran homenaje y ese gran recorderis de los pick-up, que la verdad es muy, muy interesante y hace parte de la identidad caribeña, colombiana. Muchísimas gracias de verdad, maestro, por estar esta noche con nosotros. Ya nos hemos encontrado en otros escenarios y es muy chévere saber pues que nos hemos estado como escuchando por la frecuencia de la radio comunitaria, de la radio sueña de Tabogo Beats. Bueno, el maestro Edgar Benítez es antropólogo, arqueólogo de la Universidad Nacional, es músico, acompañado con su tambora a maestras y cantadoras como Petrona Martínez, Martina Camargo y Etelvina Maldonado. Y por supuesto tiene una propuesta que se llama Dr. Tiger, él es DJ, y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy aquí en lo que es los rituales picoteros. El viaje sonoro por la música colombiana en vinilos. Entonces, maestro, de nuevo muchísimas gracias en serio por estar aquí. Nosotros le hemos puesto precisamente al programa Rituales Picoteros. No sé usted como antropólogo que entiende por los rituales, yo lo veo así como un espacio en el que se puede dialogar desde todas esas fortalezas de lo que somos y encontrarnos en la raíz. Me parece súper bonito y por eso hemos querido ponerle a este espacio en esta temporada los rituales picoteros. Y como primera pregunta, pues nosotros sabemos que su familia, o usted nació en Ibagué, pero después se trasladaron a Cartagena y usted vivió y ahí empezó a vivir en el barrio Santa Rita. Incluso en algún momento en un programa que nosotros hicimos para Tabogo Beats, usted mencionaba, bueno, yo lo llamé los buses champeteros y me pareció como muy bonito la anécdota que contó alrededor de la imagen del cómo se vivía y quizás se vive en esos lugares, ¿no? Y cómo resonaba y construía memoria a través de la imagen usted de lo que era escuchar la música del picó en los buses. También ha nombrado una cantidad de anécdotas de este barrio donde usted creció. Entonces nos gustaría que esa primera pregunta fuera precisamente eso. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue ese contacto con la música ya en el barrio Santa Rita? ¿Cómo se vivía? Que nos contara de nuevo, maestro Edgar. Bueno, sí, como tú dices, mi familia, yo nací en Ibagué, pero toda mi vida viví en Cartagena y yo no tengo recuerdos de mi niñez de otros lados. Mi niñez, mis recuerdos son de allá de Santa Rita, de Canapote, de Torices, de la zona esa donde yo viví, que es una zona muy cerca al centro histórico, que pues es todo lo que la opulencia de la riqueza de Cartagena, pues lo que se muestra, ¿no? Pero es una zona alrededor del Cerro de la Popa, muy pobre. Yo recuerdo que por ejemplo, nosotros vivíamos en una zona que eran unas zonas de invasiones, nos robábamos el agua así, literalmente, nos pegábamos del tubo del agua, no teníamos alcantarillado, la calle era de tierra, y durante mucho tiempo fue de tierra, incluso la pavimentamos nosotros haciendo fiestas de pico, exactamente. Recogimos la plata y se pavimentó ya cuando ya yo era grande, ya yo me venía ya casi para la universidad, cuando logramos pavimentar esa calle, Santa Rita, nosotros le llamamos el bolsillo, a esa calle. Y es una vida totalmente distinta a la que uno vive acá en Bogotá, ¿no? De puertas abiertas, donde los vecinos son también responsables de todos los niños de la comunidad, donde todos los niños pueden ir a pedir agua en las puertas de la casa, donde uno salía a las 7 de la mañana, jugaba al bate, a béisbol, sin camisa, sin chancleta, vivíamos a 5 minutos de la playa y nos escapábamos al mar o a la ciénaga. Y siempre el picó y la música siempre estuvo ahí en los barrios populares. Era, pues, sin ninguna oferta cultural, no habían bibliotecas, no habían teatros, no habían canchas. Las canchas eran unos polvorines que nosotros armábamos. La cancha de béisbol era la calle. Los bates eran los palos de los palos de almendra que nosotros arrancábamos, y las pelotas eran las pelotas de media que hacíamos con bolitas de cristal, y rompíamos las sábanas de la casa y las amarrábamos y cogíamos las medias que dejábamos de usar del colegio para hacer las pelotas de béisbol. Esa fue mi niñez, y bueno, gracias a Dios, pues en nuestro barrio no habían, en nuestra calle no habían pandillas, pero alrededor sí habían varias pandillas y se daban durísimo. Y pues yo creo que la única oferta cultural que teníamos era ver los pelados de las pandillas tirándose de piedra en la esquina los sábados, ¿no? Y bailando, baileando y bailando champeta, esa era nuestra oferta. Música que te pone a gozar. Maestro, a propósito de eso, usted menciona que, bueno, todo ese, toda esa memoria, esa remembranza que hace alrededor del barrio de Santa Rita, está conectado mucho con el tema del picó, ¿sí? Como que el picó está presente en todo eso que nos comparte. Y a propósito de eso, me gustaría que nos hablara y nos compartiera de una investigación rigurosa que su merced hizo en torno al picó en la isla de Barú, que nos hablara un poquito de eso. Ah, bueno, mira, yo fui a Barú porque Urián Sarmiento estaba con, y Diana Tovar estaban trabajando con una organización de acá de Bogotá que se ganó un proyecto para trabajar allá. Y ellos hacían unas cosas que se llamaban laboratorios creativos. Eran unas secuencias de talleres de música, de diseño, de arte, de recopilaciones históricas, que hacían con niños de Barú. Barú es una isla que queda muy cerquita a Cartagena. La divide, la aleja de Cartagena el canal del dique, que fue un canal hecho en el siglo XVII para comunicar la bahía de Cartagena con el río Magdalena, lo que hoy es Calamar, porque siempre la boca de ceniza siempre se ha sedimentado, entonces a veces en verano los barcos no podían pasar y la comunicación con el interior se interrumpía. Entonces hicieron este canal uniendo muchas ciénagas que por ahí en esa zona de ciénagas está muy cerca de lo que hoy es Palenque, Mahate. Y toda esa zona fue una zona donde los negros se arrochelaban en la colonia y se iban, ¿no? Entonces, muchas de las poblaciones que hoy quedan ahí en la isla Barú son poblaciones que de gente negra que son descendientes directos de gente que se arrocheló, que se evadió de la esclavitud. Y esos pueblos son unos pueblos muy, muy pobres. En un estudio que hubo de pobreza hace unos 10 años, Ararca, que es uno de los pueblos, hay tres pueblos, Ararca, Santana y Barú, Ararca era uno de los pueblos más pobres de Colombia. Entonces se hizo este proyecto buscando que a través de la cultura darle ciertas herramientas a la gente allá. Y pues, para no hacerle más larga la cosa, a mí me contrataron, pues primero yo fui de regalado y después me contrataron, fui de regalado porque, no, que estaban haciendo unas cosas allá de música, que no sé qué, y como yo sabía que allá se hacía bullerengue, yo dije, no, voy a ir allá a hacer alguna entrevista sobre bullerengue, y estaba Diana Tuar, hicimos unas entrevistas bien chéveres sobre la historia de cantadoras allá, y luego, en una temporada me contrataron para hacer un trabajo desde la antropología alrededor de la recopilación de las historias de los picos, porque yo les dije, no, hay una fuerte herencia picotera allá que puede ser utilizada para temas culturales, así como lo está haciendo el Gran Latido acá, ¿no? O sea, cómo utilizar los picos para infundir como elementos culturales, elementos de conciencia, elementos de análisis de su realidad y de ejemplificar como cosas sociales y herramientas de lucha, ¿no? Últimas, ¿no? Entonces, así me acerqué yo a los picos y comencé a hacer entrevistas con los picoteros que estaban en la actualidad y con los viejos picoteros de los tres pueblitos. Y me encontré unas cosas maravillosas. Y es que aunque ellos ahorita estaban trabajando de manera con equipos digitales y con unos sistemas de sonido muy parecidos a los de los picos de Cartagena, pues ellos habían comenzado con vinilo, tenían una cantidad de vinilos guardados, pero tenían también tenían una historia de la creación de los picos de allá, que era bien interesante porque pues la gente había creado sus picos a partir de poder generar una economía local, una economía las mujeres creaban, tenían unas tiendas y vendían cerveza los fines de semana para que sus hijos fueran al colegio, para que sus hijos fueran a la universidad en Cartagena. Y así comenzaron los primeros picos y luego los hijos se los tomaron, los hombres se los tomaron, o los hombres también tenían sus tiendas para lo mismo y vendían cerveza. Y luego y ya el picó pues reemplazó a las fiestas de Bullerengue y se convirtió como en el escenario festivo hasta ahora. Entonces los picos ya, cuando yo fui en el 2014, 2013 más o menos, ya tenían sus propios productores, hacían su propia música, no tocaban música de otros picos ni nada. Lo que tú ibas a escuchar es como el Rey de Rocha actualmente, otros picos de Cartagena. Los picos tienen su propia música y para tú escucharla tienes que ir a picó, ¿cierto? Y a los artistas, tienen sus propios artistas. Entonces, fue muy interesante y también fue muy interesante también una cosa que viví, que fue que durante uno de los días de esos eventos, de esos talleres, justo se hicieron las fiestas en Santana y llegaron picos tanto de Cartagena como de toda la isla. Y eso fue impresionante. En un pueblito de unas 3.000 personas, habían más de 70 picos, incluso de Barranquilla también llegaron, de Ararca, de Santana, de Turbaco, de Arjona, de una cantidad de partes llegaron picó. Entonces, eso era un pueblito chiquitico y eso era picó y picó por todos lados, por todos lados. Eso era una cosa impresionante, que tengo por ahí una foto que estoy terminando pues, de escribir eso y quiero publicarlo con esa foto porque era muy interesante. Y uno de los picos que fue el gran Rey de Rocha de Cartagena, con unos aparatos impresionantes que tuvieron que armarle un lote tumbando monte para y rellenando con tierra para que pudieran meter ese armatroste allá y con plantas y todo. Una cosa impresionante, pero muy muy bonita, y cómo la gente llegaba allá. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, v fue? Le quedó. Amuré, serio. Ocho secretos. Maestro, usted mencionaba ahorita con eso que nos está contando el tema del bullerengue, ¿sí? Y digamos que pues hoy en día se reconoce mucho al picó por la champeta, a pesar de que los inicios del picó, como usted los mencionaba antes, eran las fiestas de bullerengue. En un inicio fueron pues los amplificadores de la salsa, ¿sí? De esos sonidos como de la raíz africana. Y a mí me gustaría que nos compartiera cuáles son esos sonidos precisamente que influencian a la champeta y cómo de pronto está inmiscuido, relacionado con el bullerengue precisamente. Bueno, mira que la champeta, yo, según lo que uno analiza y lo que uno escucha y todo eso, el proceso de la champeta es bien interesante. Y hay varios factores muy, muy bonitos que participan, ¿no? Uno es como la economía local, la economía subterránea que se da todavía en el mercado basurto de Cartagena, ¿no? Que acogió a los productores, que acogió la venta de vinilos, que acogió a los pick-up. Allá se hacían y se siguen haciendo negociaciones hoy se venden CDs y memorias de champeta, pero en ese momento, estamos hablando de los años 80, se vendían vinilos que venían de África y se popularizaron mucho, ¿no? Cuando se democratiza la música, y dejan de ser exclusivos los vinilos de los pick-up, o cuando los pick-up los vuelven populares y la gente quiere tener esos vinilos en su casa, se democratizan, se popularizan. Hay sellos locales que los imprimen con muy mala calidad también, pero llegan a la casa, ¿no? Y entonces comienzan a llegar muchas músicas de África. Nosotros en realidad no sabíamos qué era lo que estábamos escuchando en los pick-up allá al final, ¿no? Porque claro, uno escuchaba, a todo le decía salsa, pero no era todo salsa. Venía música jíbara de Puerto Rico, música del oriente cubano, música newyorkina, música panameña también, pero también venían músicas de otras partes del Caribe, como soca, calixto, zouk, que es de acá del Caribe, pero también venía el sucus, la baganga, y otros ritmos congoleños, una cantidad de cosas que uno no escuchaba, pero todo eso se le comenzó a llamar música de picó o música africana, ¿no? Pero también venía highlight, venía música sudafricana, que era totalmente distinta, o música mezclada con temas árabes también, o música ska, música reggae, todo eso llegó a los oídos de los músicos cartageneros y sobre todo los músicos palenqueros, y entonces comienzan a ver como versiones de mezcla de los palenqueros que tenían como el bullerengue, el sexteto, y comienzan a hacer como sus versiones, pero también de músicos locales cartageneros, barranquilleros, y de Urabá, que comienzan a hacer sus versiones, pero todos centrados en el mercado de Basurto. En el mercado de Basurto se concentran los cantantes, los productores. Había y todavía existe un estudio de grabación frente al mercado de Basurto, análogo, donde se hicieron las primeras, se hicieron esos primeros temas musicales que comenzaron a prensarse, ¿no? La cegueta, la quinceañera, los temas de Son Palenque, los primeros temas de Son Palenque, donde se escucha una batería ahí armada a lo mal, con tarros y con tambores, eso, pero luego todo eso se fue decantando, y por ejemplo los discos de Viviano Torres, de Anne Swing, los primeros discos de Viviano Swing comienzan a presentar, a mostrar esa mezcla, ¿no? Los primeros discos eran una mezcolanza de muchos sonidos que uno no sabía de dónde eran, pero eran como covers que Viviano trataba de hacer con sonido de calixto, de soca, de reggae, de música africana, con letra y con voces palenqueras. Entonces, y luego ya se va decantando, ya los picos van como depurando qué es lo que quiere la gente, a partir de lo que más se escucha, a partir de lo que más se pega, y se van pegando ciertas cosas, y el golpe de la champeta comienza a ser como más característico, se va depurando, empiezan a entrar como los samples, la Casio CK5 que hace el perreo, la Yamaha DM80 creo que es, o DM30 que hacen samples, y hacen una batería también. Entonces todo eso le va dando como el sonido que tuvo la champeta criolla entre 1985 y 92 más o menos, cuando ya, o 95 también, esos 10 años, cuando ya termina como la era análoga y se mete el CD y ya comienza todo lo digital a meterse de lleno, ya comienza a ver un cambio en el sonido de la champeta criolla. Y ahora, Doctor Tiger trae un batazo sonoro para que vaciles y te espeluques. Suéltalo, Doctor Tiger, suéltalo para que la gente goce con ganas. Oh, una pipa. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.